sombreros y mantas. Carre de caballos, lindas ramas, que viva el 18, fiesta nacional. Junto a la familia vamos a bailar, hueca, pata y quinta y pasarlo en fantástica. Junto a la familia vamos a bailar, hueca, pata y quinta y pasarlo en fantástica. Fantástica, qué gran sintonía. Fantástica. Las versiones emitidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Fantástica de Talca. El show de Luis Sebastián Bielma. Luis Sebastián Bielma nació del pueblo, fue elegido por el pueblo y día a día está trabajando por el pueblo. Es la voz de los que no tienen voz. Es el show que se encienda las luces del pueblo, que se ría la gente en los bares y que el aire se llene de amor. Es el show, que se escuchen las voces del mundo, que mis sueños no pierdan el rumbo y que el aire me lleve hasta vos. Ilusión, toda la mañana es una gran emoción que te llena el alma. Vive esa energía que recorre tu piel, esas palabras que te hacen tan bien. Deseo que se va a cumplir y juntos podremos decir que es el show, que se enciendan las luces del pueblo, que se ría la gente en los barrios y que el aire se llene de amor. Que empiece el show, que se escuchen las voces del mundo, que los sueños no pierdan el rumbo y que el aire me lleve hasta vos. Que empiece el show. Buenos días, Talca. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Bienvenido. Oiga, que hay movimiento, atención. Recién estaba tomada la ruta San Clemente-Talca en ambos costados, norte y sur, por los funcionarios del Sename que están en una protesta a nivel nacional, ¿ah? Ayer caminaron ahí a entregar una carta a la Intendencia, hoy día estaba tomada la ruta, pero ya se despejó, así que hay precaución al pasar por ahí. Estábamos recién en forma interna comunicados con la señora Sara González, que es dirigente sindical, ¿ah? Nos decía que estaban ahí pendientes de lo que iba a pasar con el Sename a nivel nacional, ¿ah? Están pidiendo mejoras laborales y mejoras, digamos, en la parte económica, así que, pucha, uno de los tantos movimientos que hay en estos momentos en nuestro país, ¿eh? Heridos debieron irse caminando al hospital tras grave accidente. La ambulancia simplemente no llegó. Esto fue en Linares, ¿eh? Tenemos en contacto a la señora Sara. Sara González, dirigente del Sename. ¿Cómo le va, Sara? Gusto de saludarla. Buenos días. Buenos días. Dirigente sindical Antrace de Sename Talca. Cuénteme, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué están ustedes en paro? ¿Por qué están protestando? Nosotros en este momento estamos en una toma en el CIRCRC de Talca. Se han realizado cortes de calle, digamos la avenida que va a San Clemente la tenemos completamente cortada, el tránsito está muy lento. Ya. Y esto tiene que ver más que nada por nuestras demandas, que hemos venido hace 8 años postergando el tema de los grados, el tema de condiciones laborales. Hace aproximadamente 3 meses que hemos venido con movilización. Ayer tuvimos un paro durante todo el día y hoy día empezamos ya con la toma de los distintos centros. Hoy empezamos con el CIRCRC de Talca y el día de mañana quizás cuál de los otros 3 centros va a aparecer tomado. Oye, Sara, dentro de las condiciones laborales que ustedes exigen, ¿de qué se trata? Tiene que ver más que nada por el tema de los grados, el tema de los sueldos que están muy bajos, que hace 8 años no lo han subido los sueldos. Tenemos gente que está todavía con el escalafón auxiliar y ya está en el tope, lleva 20 años de servicio, sigue en el tope. Más que nada tiene que ver con eso. Complicado. Y esto es a nivel nacional, ¿verdad? Esto es a nivel nacional. De hecho, anoche nuestros dirigentes nacionales y el Frente de Trabajadores del Sename estuvieron aproximadamente hasta las 3 de la mañana en reunión con la ministra de Justicia y todo el Ministerio de Justicia en Santiago, en los cuales no llegaron a un acuerdo, por lo tanto, es por eso que viene la toma a nivel nacional. ¿Y esto va a ser hasta la última consecuencia, va a ser con toma, hasta que no lleguen a un acuerdo, hasta que no sean tomados en cuenta? Efectivamente, hasta que nos tomen en cuenta, nosotros vamos a parar con el tema de las tomas. Hoy día está el CIRCRC de Talca, si ustedes pudieran ver acá, tenemos de verdad toda la calle cortada, aproximadamente somos 250 funcionarios a nivel regional en Talca, entonces estamos todos adheridos al paro. Estamos como trabajadores, las asociaciones. Cuéntame una cosa, o sea, la ruta ahí que va a San Clemente o viene de San Clemente hacia el centro está complicada en estos momentos. ¿La tienen tomada ustedes? Ambas rutas, la que viene a Talca y la que va a San Clemente, están complicadas. En algún momento se cortó toda la calle, ahora estamos dando el paso de forma lenta y gradual para que la gente tampoco se le obstaculice llegar a su trabajo. Perfecto. Muchas gracias por haber conversado con nosotros. Que tengan éxito en las conversaciones y ojalá sean escuchados por el gobierno para que se solucione definitivamente. Sabemos de las condiciones, incluso laborales, que han tenido ustedes, los problemas que han tenido. Hubo otra toma hace algún tiempo y que, por supuesto, también la dimos a conocer. Esperamos que lleguen a un buen puerto y se solucione definitivamente los problemas laborales y también las condiciones en que trabajan ustedes. Dejar la claridad que nuestros jóvenes en estos momentos están en las mejores condiciones al interior del centro. Perfecto, muchas gracias, que tenga un buen día. ¿Cómo lo entiendo? Que tenga un buen día, que te vaya bien y saludo a todos los funcionarios de Sename y cuenten con mi apoyo, ¿ah? ¿Eh? Así que... Buenos días, que tenga un buen día, ¿eh? Buenos días. Muy bien, pues ahí estaban los funcionarios del Sename. Con esta nota comenzamos el show de hoy. Son las 8 de la mañana con 9 minutos. Mientras nuestros amigos del Sename están protestando, ya los buses, los Libertadores van viajando a Puerto Montt. Un cuarto para las 7 de la mañana todos los días. A las 8 de la mañana Temuco. A las 4 y media de la tarde Temuco. Cada una hora Santiago. Los Libertadores. Juanito Álvarez pone mi voz en el aire. Juan Carlos Barreto ya está protestando para las 9:30 de la mañana, incluso ha cortado la entrada aquí al locutorio. ¡Ah! ¡Listo! ¡Fuerza, muchachos del Sename! ¡Fuerza, amigas del Sename! Ojalá que les vaya bien y que logren lo que están pidiendo. Sonó la campana y el fin de semana se deja ver. Vestido de traje, lujuria salvaje bajo mi piel. Si Dios puso la manzana fue para morder. Ay Dios, pequeño abrazadito hasta el amanecer. Llegó la fiesta pa' tu boquita toda la noche. Tus labios, mis dientes, bocado crujiente, rico pastel. Fuego en tus pupilas, tu cuerpo destila tequila y miel. Si Dios puso la manzana fue para morder. Ay Dios, te quemo abrazadito hasta el amanecer. Llegó la fiesta pa' tu boquita. Toda la noche, todito el día, vamos a bañarnos en la orillita, que la marea está picadita, ita, ita. Una mordidita, la gente. Ven despacito y búscame. Amarradito y en la hay problemas ahí en el semáforo de la 18 Sur, la avenida 8 Sur. Atención, semaforización. 18 Sur con 2 Poniente. 18 Sur, 2 Poniente, semáforo ahí a la salida de la Villa Puelche. Está complicado, así que para que ustedes, está pegado ahí, ¿eh? Para que solucionen ese problema que nos están pidiendo nuestros auditores. Pegado el semáforo ahí en la 18 Sur con 2 Poniente. 18 Sur, 2 Poniente, semáforo está pegado para que se solucione ese problema. Recomendamos precaución a ustedes que van pasando por ahí porque está pegado el semáforo. También precaución para quienes vienen a Talca, para quienes van a San Clemente, porque a la altura de casi el cruce de las Rastras ahí, entre el Hospital Italiano y el cruce de las Rastras, está lento el paso, porque están protestando funcionarios del Sename ahí, recién conversamos con ellos, así que mucha precaución. Hay otras vías alternativas saliendo por la 8 Sur hacia el fondo, tomando el camino de Puertas Negras, y también podría ser por el sector de... A ver, ¿cómo se llama ese sector? Tomando la Nueva Holanda. Cuando usted va a la Nueva Holanda, gira hacia la derecha y va hacia el camino de las Rastras y también puede tomar el camino por el semáforo a San Clemente. Pero hay paso lentamente, nos comunican, así que, por lo tanto, manejar con mucha precaución. Recomendación, cuide su vida y la de los demás. Se lo dice el show, y se lo dice el show, es verdad. La relojería y joyería Omega, de 1 Sur 9 y 10 Oriente, la cuadra donde canta el pajarito, le indica la hora. Señor locutor, diga usted, por favor. Son las 8 con 15 minutos. Gracias, muchas gracias, señor locutor. FENABUS, transportando a Chile. Centro de Formación Técnica San Agustín, despierta tu actitud. Restaurante Don Santiago, donde tienen muy buen amado para cocinar. Ahorro Coop, cree en ti. Buses Los Libertadores, para viajar cómodo y seguro. Condominio El Almendro, para vivir en un lugar maravilloso, a solo 12 kilómetros de Talca, todo pavimentado. La Farmacia Oriente del Terminal, 2 Sur 3 Oriente, abierta todos los días del año. El show de noticias. El show de noticias. Somos el programa que elige la ciudad. Somos el programa que elige la ciudad. Oye, hay huelga ahí, paro en el Sename, hay toma y todo. Están protestando ahí frente al centro del Sename, ahí en la avenida San Miguel. O sea, entre el Hospital Italiano y las Rastras. Así que quienes van hacia el sector oriente, mucho cuidado, pasen con precaución, toquen la bocina, los chiquillos ahí. Y quienes vienen del sector poniente también. Ellos están buscando mejoras laborales y condiciones de trabajo. Especialmente los sueldos están congelados hace 8 años. Heridos debieron irse caminando al hospital. Tan grave accidente. Tras grave accidente, la ambulancia simplemente no llegó. Choque en la llamada esquina de la muerte en Linares. Dejó 4 lesionados que esperaban más de una hora en la llegada del vehículo de emergencia. Estaban ahí. ¡Ay, señora! ¿Qué hora llegará la ambulancia? No sé. te duele mucho. Ay, a mí me duele el pulmón a la altura de mí. Oh. Y a ti te duele, sí, me duele un callo a la altura de la mano. Oh, Dios mío. Y cómo te, no, a mí me duele el peroné, el guachalobo y todo. ¿Y qué hacemos? ¡Vámonos para el hospital si no llegando! Y se fueron caminando al hospital. Fíjese, increíble. Oye, no llegó la ambulancia. ¿Qué está pasando? Fuerte polémica por el uso de ambulancia. Pedirán información al Servicio de Salud del Maule. No llegará a un grave accidente, Bueno, aquí la responsable es la Seremi de Salud. Pues si de ahí viene toda la cosa para abajo, Una fuerte polémica se ha generado en esta ciudad a raíz de un violento accidente de tránsito en el centro de Linares y a la cual inexplicablemente no llegó ninguna ambulancia, por ende equipo de salud no llegó nadie. Los hechos se desencadenaron el domingo por la tarde tras un nuevo choque en la denominada esquina de la muerte, es decir, las intersecciones entre Kurt Boller con Jumbel. Complicado ahí, frente a la dependencia de la Fiscalía Local. Oye, pero ahí están las dos cuadras del hospital. Incluso, si alguien se muere, se puede ir caminando a la morgue. El caso dejó cuatro personas lesionadas, entre ellas un menor. Esto motivó la activación del denominado ABC de la emergencia. El tema que es el que en lugar solo llegaron bomberos y personal de carabineros. Tras una hora de espera no arribó ninguna ambulancia y eso generó que los heridos fueran trasladados al hospital, situado a dos cuadras en el carro bomba de la unidad especializada de rescate. Aún más, el niño se fue caminando al área de urgencia en compañía de sus familiares y voluntarios. Qué increíble, Y pensar que este video no dijo que iba a mejorar la salud. Westy, mi ajatoleto, ¿qué le parece a usted? A mí no me parece nada, señor. O sea, usted, menos mal que estaba a dos cuadras, se imagina, a 5 kilómetros, llegan muertos estos cabros. Claro, llegarían muertos, pues. Aunque fueran muertos de cansados, pues paisamos, Por Dios, no. Por Dios, no. El consejero regional del PPD, Carlos Gajardo, dijo que pedirán explicaciones a que este tipo de situaciones no se vuelvan a repetir. Vamos a conversar con la directora del Servicio de Salud del Maule, doctora Patricia León, porque no hay motivos para comprender que no exista la ambulancia disponible para este tipo de emergencia. Ya, pues, compañero, si usted es de la nueva mayoría, pues, ¿qué va a conversar? Exija que no pase esto, pues, ¿qué vamos a conversar? Algo está pasando y esto no puedo... Claro, pues, mire qué bonita frase, Más adelante, Patricia León, el consejero regional Carlos Gajardo dice: algo está pasando y esto no puede ocurrir. Nosotros a través del CORE hemos aprobado la compra de varios carros de emergencia de salud porque sabemos que ha sido un déficit histórico. Es comprensible la molestia de la ciudadanía, comentó. Descubrió América este gallo. O a este viajeto le costaría mucho pensar eso. Pero frase increíble, Es comprensible la molestia de la ciudadanía, comentó. ¿Cómo no hacer comprensible, hombre? Si no, los gallos casi se matan a dos cuadras del hospital y no llegan las ambulancias, A ver si están agarrando mal huevo a la gente, Ya, son las 8:20, arrancamos con música, mejor Juanito, recordando que los Libertadores van viajando al sur, la Farmacia Oriente del Terminal 2 Sur 13 Oriente están ahí esperando, abierta todos los días del año, y el Aula del Vino, que el 4 es el Día Nacional del Vino en Chile. Y para eso hay descuento de hasta un 70% en el Aula del Vino, en la 1 Norte, 17 y 18 Oriente. He dicho, compañero, vamos a la música. El blanco para el... fiel a lo que prometo, pero no busques lo que está quieto. No puedo negar, tu cuerpo me está tentando, pero alguien ya tiene un sitio en mi corazón y es la dueña de mis ojos, la dueña de mi voz, la que llena mis sentidos, la que enciende mi pasión. Es la dueña de mis pasos, la dueña de mi amor. No me sigas provocando, por favor, ten compasión. Óyeme, me tienes agonizando. Mírame, que me falta voluntad. Óyeme, que ya estoy hipotecado. Mírame, por toda la eternidad. ¡Ay! A esta hora tenemos 10 grados en la ciudad. Y la humedad. 70%, se esperan 21 grados hoy. Cielos despejados en la capital regional. El tiempo en tu radio. La relojería y joyería Omega, de Uno Sur 9 y 10 Oriente, la cuadra donde canta el pajarito, le indica la hora. Señor locutor, diga usted, por favor, ¿qué hora es? 8:24. Gracias, muchas gracias, señor locutor. FENABUS, transportando a Chile. Centro de Formación Técnica San Agustín, despierta tu actitud. Restaurante Don Santiago, donde tienen muy buen amado para cocinar. Ahorro Coop, cree en ti. Buses Los Libertadores, para viajar cómodo y seguro. Condominio El Almendro, para vivir en un lugar maravilloso, a solo 12 kilómetros de Talca, todo pavimentado. La Farmacia Oriente del Terminal, 2 Sur 3 Oriente, abierta todos los días del año. El Show de Noticias. El Show de Noticias. Somos el programa que elige la ciudad. Somos el programa que elige la ciudad. Atención ustedes que van camino a San Clemente o que vienen de San Clemente hacia Talca, mucha precaución frente, mira, al lado del Hospital Italiano, frente al Cerame, entre el Hospital Italiano y las Rastras, hay una toma de funcionario del Cerame de la carretera. Fue una toma total, ahora están dejando pasar algunos vehículos, los vehículos están pasando lentamente para que usted maneje con mucha precaución. Es un problema ahí bastante grave que tiene el Sename respecto a su sueldo, al trato laboral, etcétera, etcétera. Y a nivel nacional, se están tomando los centros ahora. Linares sigue siendo la piedra del zapato. Desempleo regional llegó al 6,2%. ¡Qué tremendo! Si bien la cifra del trimestre mayo-julio 2015 rompe la tendencia en los últimos 4 años, la otrora Villa San Ambrosio superó los 2 dígitos, y esa provincia está a escaso margen de ello. ¡Qué lamentable! ¡Qué lamentable, Linares! Continuamos. Empresa PF ganó importante premio entregado por ICARE. Decomisaron más de 500 kilos de carne en mal estado. Llegó septiembre, las banderas están flameando al viento en todos lados. Están vendiendo banderas de todos portes. Pequeño Ángel tenía largo historial de maltrato intrafamiliar en La Serena. Niño asesinado en Molina, qué lamentable. 8:26. Hacemos el alto y ya volvemos. No se olvide, para ese sábado 18, Ahorro Coop, papi, al crédito, El mejor, el más grande, Ahorro Coop.

Si tiene problemas con el tubo de escape o silenciador de su vehículo, visite Silencar, que cuenta con silenciadores. Le esperamos en 10 Oriente, 7 y 8 Sur. ¿Necesita desplazarse dentro o fuera de la ciudad? Hágalo en los modernos y acogedores móviles de Radio Taxi Cordillera. Rapidez, seguridad y puntualidad. Anote este número: 225-5550. 225-5550. En el centro sur de Chile, usted no diga queso, diga Don Queso. Con familia y amigos, disfruta del sabor gourmet de Don Queso. Y para estas fiestas, saboree los exquisitos queso chanco y cremoso de Don Queso. Recuerde, no diga queso, diga Don Queso. La invitación ya está hecha. Sean todos bienvenidos a la gran fonda de Radio Fantástica, con toda la alegría y la mejor música para no parar de bailar. Una nueva alternativa para trasladarse en Talca, Taxi 2020. Cómodos móviles, tradicionales y de color. Seriedad, puntualidad y la experiencia nos respaldan. No lo olvide, Taxi 2020, el número que no debe olvidar. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Anótelo, nuestro teléfono es el 271-2020. 271-2020. Este sábado 5 de septiembre no te puedes perder a Otuiti Teao en Blue Bar de Casino Talca y su increíble show Rapa Nui. Disfruta de toda la simpatía y la sensualidad exótica de este gran animador en un espectáculo único, lleno de color y tradición. Vive este show completamente gratis con tu entrada al casino. Ya lo sabes, sábado 5 de septiembre desde las 22 horas, Otuiti Teao en Blue Bar de Casino Talca. Mucho que ganar. El trofeo de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Chile 2015 vendrá a Talca. Ven al tour de exhibición los días 5 y 6 de septiembre en Mall Plaza Maule y fotografíate junto a la Copa de los Campeones. No te pierdas el Mundial. Compra tu entrada ahora en tiendas ITES y la página web de la FIFA. Cuando llega el final, todos necesitamos sentirnos acompañados y apoyados. La mejor alternativa en Talca en servicios funerarios es el Reencuentro. Contamos con modernas carrozas, servicio de maquillaje, servicio de decoración de velatorio y servicio de cafetería. Además, finas urnas 100% madera. Convenios con AFP, INP, Capredena, Dipreca y compañías de seguro. Para cuando necesite de nuestros servicios, contáctenos al fono 2294-233 o visítenos en nuestra página web www.funerarialreencuentro.cl o en 1 Norte 2105 entre 14 y 15 Oriente. Delicadeza y detalle conforman la mejor atención para esos momentos difíciles en nuestra vida. Funeraria El Reencuentro. Solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas. Sociedad Sumonte Hermanos y Compañía Limitada solicita derecho de aprovechamiento de aguas subterráneas por un caudal máximo de 7.5 litros por segundo y por un volumen total anual de 242.611 metros cúbicos de carácter consultivo, de ejercicio permanente y continuo. Extracción mecánica desde un pozo noria ubicado en la comuna de San Clemente, provincia de Talca, región del Maule, localizado en el punto definido por la coordenada UTM Norte 6.068.865 y este 269.85. Uso 19, radio de protección de 200 metros con centro en el pozo. Coordenadas UTM referidas a carta IGM San Clemente a escala de 1.50.000 Dapsun WGS84. El programa de jóvenes emprendedores ha contado con una activa participación y asistencia que supera el 75%, lo que a juicio de Trinidad Bichot, de la consultora Transforme, a cargo de la etapa de capacitación, ha permitido conocer de cerca los anhelos y propuestas de los participantes. Para nosotros como consultora ha sido muy enriquecedor darnos cuenta que existe un gran potencial juvenil, tanto en la provincia de Talca como en la de Linares, que hay muchos y buenos proyectos y jóvenes motivados a sacar adelante sus futuros negocios y emprendimientos que también van a dar trabajo a otros jóvenes de la región. El programa de jóvenes emprendedores que ejecuta Cercotec cuenta con el apoyo del gobierno regional. Emprender en el Maule es posible. Hola, les habla el consejero regional Gabriel Rojas y quiero aprovechar esta oportunidad para enviarles un afectuoso saludo y un fuerte abrazo a la distancia, deseándoles que estas fiestas patrias sean inolvidables, llenas de alegría y sentir en el aire el espíritu patriótico. Además, que puedan juntos a sus cercanos vivir un año más el orgullo por ser chilenos y talquinos. Yo por mi parte, renovar el compromiso de velar porque cada vez tengamos una región más próspera e igualitaria. Felices fiestas patrias, les desea su consejero regional, Gabriel Rojas. Si estás pensando en tomar un curso de conducción en la mejor escuela de conductores de la región, solo debes considerar un solo nombre, Incacep. Y ahora aprovecha la gran promoción de Fiestas Patrias. Todos los cursos rebajados. Sí, escuchaste bien. Todos los cursos rebajados. Para que te hagas una idea, curso clase A2, precio normal 155 mil pesos. Precio de promoción 120 mil pesos. Curso de convalidación licencia A5, precio normal 200 mil pesos. Precio de promoción 150 mil pesos. Y como si esto fuera poco, los cursos profesionales puedes cancelarlos con un pie 30 y 60 días. Ven y consulta por el curso que necesitas. Te esperamos en Talca, Alameda 587, entre 2 y 3 Poniente. Promoción válida solo hasta el 30 de septiembre. Los chilenos en la opinión de extranjeros. Ustedes son muy buena onda, amables, gente muy muy positiva. Los chilenos en la opinión de los chilenos. Oportunistas, chaqueteros. Chaqueteros todo el rato. Y somos tiradores para abajo también. Ay, sí. Valoremos lo que nos hace grandes. Chile, su gente, sus tradiciones y recursos son lo que nos hace crecer y ser conocidos en el mundo. Sociedad Nacional de Minería. Hay solo un momento especial para comprar. En septiembre vuelve Feria del Hogar. Ahora en el dial de Fantástica 92.3 FM. Único programa de servicio en la región del Maule, pero más entretenido, más informativo, porque usted lo pidió. Vuelve en septiembre Feria del Hogar en Fantástica 92.3. Feria del Hogar con su animador de siempre, Alfonso Fernández. Para disfrutar de la mejor cocina talquina solo tienes que preferir Keva House en su nueva dirección en 6 Sur, 960 entre 2 y 3 Oriente. Comida para servir y llevar, sabrosa comida casera, exquisito sándwich, escucha muy bien. Tenemos colaciones a solo 2.000 pesos y si prefieres, llevamos tu pedido a domicilio. Solo tienes que llamarnos al 7864-4813, 7864-4813. Keva House es el mejor sabor presente desde siempre en nuestra ciudad. ¡Atención! ¡Pronto Bar Internacional! ¡Qué linda la fiesta del mes de la patria! Son las escuelas, sombreros y mantas. Carre de caballos, lindas ramas. ¡Que viva el 18, fiesta nacional! Junto a la familia vamos a bailar. Hueque, pata y quinta y pasarlo en Fantástica. Junto a la familia vamos a bailar. Hueque, pata y quinta y pasarlo en Fantástica. Fantástica, qué gran sintonía. Fantástica. ¿Qué está pensando para hacerse socio de la cooperativa de ahorro y crédito AhorroCoop? Al ser socio de AhorroCoop, podrá acceder a múltiples beneficios, como por ejemplo, créditos con tasas preferenciales para socios, descuento por planilla, libretas de ahorro con las mejores tasas del mercado, 1.000 pesos de descuento en Lipigas, 50% de descuento en Clínica Dental Pacífico, 15% de descuento en Farmacia Snob y premios de excelencia académica, entre otros. Contáctese al teléfono 636-00-020 o visite su página web www.ahorrocoop.cl y entérese de todos los beneficios que AhorroCoop tiene para usted y familia. 5 Oriente 1421, Talca. Nació del pueblo, fue elegido por el pueblo y día a día está trabajando por el pueblo. Luis Sebastián Bielma es una voz independiente, porque no es un político, es un servidor público de verdad. Es el show, que se enciendan las luces del pueblo, que se ría la gente en los bares y que el aire se llene de amor. Y estamos de vuelta con Relojería y Joyería Omega.

La relojería y joyería Omega, de 1 Sur 9 y 10 Oriente, la cuadra donde canta el pajarito, le indica la hora. Señor locutor, diga usted, por favor, ¿qué hora es? 14 minutos para las 9 de la mañana. Gracias, muchas gracias, muchas gracias, señor locutor. FENABUS, transportando a Chile. Centro de Formación Técnica San Agustín, despierta tu actitud. Restaurante Don Santiago, donde tienen muy buen amado para cocinar. Ahorro Coop, cree en ti. Buses Los Libertadores, para viajar cómodo y seguro. Condominio El Almendro, para vivir en un lugar maravilloso, a solo 12 kilómetros de Talca, todo pavimentado. La Farmacia Oriente del Terminal, 2 Sur 3 Oriente, abierta todos los días del año. El show de noticias. El show de noticias. Somos el programa que elige la ciudad. Somos el programa que elige la ciudad. Información. 13 minutos faltan para que sean las 9 de la mañana. 13 para las 9. Heridos debieron irse caminando al hospital en Linares tras grave accidente. La ambulancia simplemente no llegó. ¿Ah? ¿Ah? Increíble, llamaron al hospital. Sí, al hospital. Mire, tenemos aquí 4 heridos que están aquí cerquita, a 2 cuadras nomás, ¿eh? A 2 cuadras del hospital. ¿Y cómo están? Mire, están más o menos nomás, ¿eh? Bueno, que si quieren, se vengan caminando para no tener un problema, ¿eh? Es que hay uno que está más o menos tirado para el otro lado. Bueno, ese le sea más cerca porque la morgue queda 1 cuadra nomás. ¡Ay, Dios mío! Así están las cosas en Chile, ¿eh? Bueno, ¿y qué irá la Seremi de Salud, que es la que representa a la presidenta Michelle Bachelet en esta región del Maule? ¿Ah? Porque yo recuerdo que uno de los puntos importantes de la campaña de la nueva mayoría era mejorar la salud. ¿Ah? Bueno, a lo mejor tienen razón, ¿eh? Porque caminar hace bien para la salud, ¿no? ¿Ah? Entonces, si los gallos del choque se fueron caminando, capaz que en el camino se haya mejorado porque hace bien para la salud, pues, ¿eh? Increíble. Ay, ay, ay, así están las cosas en Chile, dijo la vieja. Accidente de tránsito en 14 Norte, 7 Oriente, en Talca. Colisión entre vehículo motorista, concurre SAMU y carabineros, ¿ah? ¿Eh? Entre vehículo y un motorista. Atención, accidente de tránsito en calle 14 Norte con 7 Oriente, en Talca, 14 Norte, 7 Oriente. Entre un vehículo, la colisión y un motorista. Concurre SAMU y carabineros al lugar. Oye, complicado el tema ese. Ojalá que no sea tan grave. Continuamos. Arresto domiciliario total para tío de furgón escolar en reemplazo de prisión preventiva, imputado por violación de un niño de 3 años. Salió ayer de la cárcel donde permanecía desde el jueves de la semana pasada. A prisión joven con prontuario que fue imputado por violar a menor de 14 años. Uy, uy, uy. Fiscalía imputó a jugador de Deportes Temuco por causar daños en el estadio fiscal de Talca. En el contexto de un partido de fútbol de Ranger, padre del deportista criticó la formalización y afirmó que la detención de su hijo fue exagerada. Corte de emergencia en Talca, cooperativa Nuevo Horizonte, Villa Tabunco, Villa Pehuen. Reposición a las 14:30 horas. Corte de agua, agua Nuevo Sur. Atención, usted que está viviendo ahí en la cooperativa Nuevo Horizonte, Villa Tabunco, Villa Pehuen. Y también, allá, reposición 14:30 horas aproximadamente, a corte de emergencia en Talca. Cooperativa Nuevo Horizonte, Villa Tabunco, Villa Pehuen. Reposición a las 14:30 horas aproximadamente, ¿eh? O sea, va a tener que cocinar la cazuela con cachantuna, ¿eh? Va a quedar buena, pero un poco repetidora, ¿eh? Bueno, con cachantún sin gas, oiga, ¿eh? Cachantún, imagínense, muy viejos. Agua mineral se llama ahora. Ya, pues estamos en que la fiscalía imputó a jugador de Deportes Temuco por causar daño en el estadio fiscal de Talca. El padre del deportista criticó la formalización. Digo, la verdad, yo quiero decirle que mi hijo siempre se ha portado bien el cabro, ¿eh? Nunca lo dejamos sin poste con la vieja. Y lo defiendo porque mi hijo es mi hijo, ¿eh? Así que yo encuentro que es exagerada. Ahora el club va a pagar toda la agua que se me hace, ¿no? ¿Eh? Bueno, entrevistado al jugador, la verdad que sí, la verdad que no.

La relojería y joyería Omega, de 1 Sur 9 y 10 Oriente, la cuadra donde canta el pajarito, le indica la hora. Señor locutor, diga usted, por favor, ¿qué hora es? Son las 9 con 10. Gracias, muchas gracias, muchas gracias, señor locutor. FENABUS, transportando a Chile, Centro de Formación Técnica San Agustín, despierta tu actitud. Restaurante Don Santiago, donde tienen muy buen amado para cocinar. Ahorro Coop, cree en ti. Buses Los Libertadores, para viajar cómodo y seguro. Condominio El Almendro, para vivir en un lugar maravilloso, a solo 12 kilómetros de Talca, todo pavimentado. La Farmacia Oriente del Terminal, 2 Sur 3 Oriente, abierta todos los días del año. El show de noticias. El show de noticias. Somos el programa que elige la ciudad. Somos el programa que elige la ciudad. Es Don Abraham. Gracias, mi paisano lindo. Aquí estamos, paisanito. Aquí estamos. Oye, vamos a ir al aula del vino. ¿Se va a rajar con un vinito usted o no? Claro, hombre, con ese 70% de descuento usted elige cualquiera de esos y yo se lo regalo. Pero son buenos. Bueno, señor, bueno. Me gusta el vino porque el vino es bueno. Y cuando nace puro y cristalino de la madre tierra, más me gusta el vino. ¿Qué le parece? Estoy como el Pito Fernández del Morandejo Compañía. Oye, el aula del vino, la 1 Norte, 17 y 18 Oriente, ahí el día del vino que es el 4 de septiembre. ¿Eh? ¿Lo declararían día del vino el 4 de septiembre, día nacional? ¿Sería cuando murió el Ñau de Longaví? ¡Ah! No, pues yo. ¿Por qué será bueno para el vino? ¿Eh? Oye, atención, Aries, ¿ah? ¿Eh? Usa tu idea y hace buena aplicación en la facultad. Sin embargo, no te enfocas en un solo asunto, ¿ah? Tauro, la agudeza de tu mente, tu creatividad y agresividad te permiten incursionar. Géminis, tendrás dificultades para echar manos a tus recursos y satisfacer tus deseos. Cáncer, te deleites las cosas de la vida, las que te enriquecen de diversas formas, paisano, por Dios precioso. Ándalo, Libertador, y viaja a Puerto Montt, un cuarto para las 7 de la mañana. ¡Esos son seguros, no como los que andan chocando por ahí! ¡Ya! Leo, te cuesta actuar sin pasión, tu gran sensibilidad obstaculiza lo que dices y haces, ¿ah? Virgo, tus deseos carnales son tan poderosos como tus ambiciones, ¿ah? La Farmacia Oriente está en la 2-3 Oriente. Uy, está como el Guatomburgo usted, hombre, pasando eso cada rato, ¿ah? Libra, no eres egoísta, dedica tu tiempo a ayudar. Recuerda las carencias y sufrimientos del pasado. Para que no pase carencia, anda, ahorro y pide un préstamo. ¡Ay, hombre! Escorpión, en tu lugar y en tu hogar te encanta observar y estimular el potencial creativo. ¡Sagitario! La frustración ha obstaculizado el desarrollo de tu carácter. Capricornio, trata de calmarte, haces trabajar tu mente en exceso. Acuario, no es de tu agrado que te rechace la persona. Piscis, estás resentido contra aquellos que te demuestran sus... ¡Ya, hombre! ¡Por Dios! ¡Ya, paisano! Te... ¡Está puro de sangre! El buen chileno diría, está puro bueno. Ya. Juanito, vamos con la música, una cancioncita por ahí. Oye, vuelve la hora del hogar. ¿Cuándo es la hora del hogar? ¿Cómo se llama la feria del hogar? La hora del hogar la hacía la Carmen Yáñez. ¿Cuándo vuelve la feria del hogar? Hoy día, con Alfonso Fernández Delgado. Gracias, Fuentes. Vuelve con Luchito, ¿ah? ¿También o no? Volveremos esta tardecita con Alfonsita. Alfonsita. A la güera volverán, a la güera volverán, pero a Maracaibo cuando de Maracaibo salieron dos palomitas volando. A la güera volverán, a la güera volverán, pero a Maracaibo cuando María me dio una cinta y Rosa me la quitó. Amaya peleó con ella porque Juana se enojó. María me dio una cinta y Rosa me la quitó. Ya se enojaron las cuatro, que son las que quiero yo. Esa es la que yo me llevo por ser la más buena rosa. Amalia, Amalia, Amalia, Amalia, Amalia, Amalia Rosa. Esa es la que yo me llevo. Esa es la que yo me llevo por ser la más buena rosa. Toma, niña, este puñal. Ábreme por un costado, pa' que veas mi corazón. Pa' que veas mi corazón con el tuyo retratado. Toma, niña, este puñal, ábreme por un costado. Pa' que veas mi corazón, pa' que veas mi corazón con el tuyo retratado. María me dio una cinta y Rosa me la quitó. Amalia peleó con ella porque Juana se enojó. María me dio una cinta y Rosa me la quitó. Amalia peleó con ella porque Juana se enojó. Ya se enojaron las cuatro que son las que quiero yo. Amalia, Amalia, Amalia, Amalia, Amalia, Amalia Rosa. Esa es la que yo me llevo. Esa es la que yo me llevo por ser una más buena moza. Amalia, Amalia, Amalia, Amalia, Amalia, Amalia Rosa. Esa es la que yo me llevo. Esa es la que yo me llevo por ser una más buena moza. Pedía Rosa, pero Amalia me lo dio, pero Amalia me lo dio y no pienso en otra cosa. Amalia, Amalia, Amalia, Amalia, Amalia, Amalia, Amalia, Amalia, Amalia Rosa, esa es la que yo me llevo, esa es la que yo me llevo por ser la más buena rosa. Amalia, Amalia, Amalia, porque yo quiero mi barrio. Cada día tenemos noticias del barrio, estamos preocupados de lo que pasa en el barrio, ¿eh? Así que es importante, ¿eh? Fíjese que hay una gran lotería solidaria el 4 de septiembre. El 4 estamos el viernes, ¿eh? Viernes 4 de septiembre a las 16:30, a las 16 horas. Fíjese que va a ser en el espacio público 14 y media sur, 29 y media oriente. Lo organiza Admilla a beneficio de la señora Juanita Salas. Ayúdenos a que nuestra vecina en su proceso de examen y recuperación tenga dinero. Habrán grandes premios y la rancherita Marité estará ahí en esta gran lotería solidaria. Vale 1.000 pesos al cartón para que colabore usted y de una u otra forma también esté presente ayudando a esta persona que está pasando por momentos muy re difíciles, ¿eh? Así que hay que asistir a esta lotería solidaria, ¿eh? Colabore con Admilla. Muy bien, nos vamos. Muchas gracias por la sintonía. Ya viene don Juan Carlos Barrueto, que preparó su programa desde muy temprano para esta hora. Juanito Álvarez en la sala de sonidos. Un amigo, Luis Sebastián Bielma, le dice, será hasta mañana. No se olviden que estaremos nuevamente pasadito a las 8. ¿Eh? Oye, y continúa nuestro amigo del Sename pidiendo, digamos, que se le dé un espacio digno en sus sueldos y también un lugar digno para trabajar. Todo mi apoyo como comunicador, como concejal, para nuestros amigos del Sename, para la señora Sara González ahí, que está liderando lo que es esta movilización. Se van a empezar a tomar centro a nivel nacional. Ayer fueron a entregar una carta al intendente y hoy día van a entregar van a empezar a tomar centro a nivel nacional. Hay un accidente de tránsito en la Alameda con 7 Oriente en Talca. Alameda con 7 Oriente, colisión entre dos vehículos, concurre SAMU y carabineros, ¿ah? Para que usted busque otra alternativa. Alameda con 7 Oriente,